Martes 13:38 horas, Mary, te cuento que ya está con nosotros la señorita Mariandel. Mariandel. La veo y nos abrazamos recién hace un ratito. Y está bueno también que le cuente a la audiencia porque como cada martes nos trae algún mito, algo que ha pasado por aquí en la ciudad. ¿Sabe que el otro día leyendo así un tabloide? Ajá, en la... ¿Tabloide? Sí, pero... por decirlo de alguna manera. No, es excelente la palabra, me encanta. Bueno. Encontré en aquella vez, en algún momento, cuando nos contó aquella casa de Villa del Parque. Sí. ¿Se acuerda? Bueno, sacaron una nota recordando esa casa. La casa de los bichos. Sí. Voy a volver a ver, porque eso lo hablé el primer año y ya la gente del público se renueva. Refritting of the world. Y la semana pasada estuve contando un poco acerca de quien pasó a la historia como ser el padre de la patria. Estamos hablando de San Martín y de sus dudas sobre sus orígenes, si era mezcla, si era mestizo. Y charlando un poco acá en la mesa surgió, che, ¿qué onda con las mujeres? Y yo les dije, bueno, en realidad hay una madre de la patria y vengo a contarles quién es esta mujer, quién fue esta mujer. La verdadera madre, si querés, de la patria. Si él fue el padre, esta es la madre. Estamos hablando de María Remedios del Valle, esta mujer nacida en la ciudad de Buenos Aires en 1766 o 1767 y muerta en el año 1847, y fue una militar afro-argentina, ¿no? Que eso ya es un montón, decir afro-argentina ya es un montón de información, y de hecho ella... Para alistarse y para empezar como a combatir y acompañar a los ejércitos, tuvo que pelear un montón. Su condición, incluso esconder su herencia afroamericana de alguna manera, ¿no? Fue una de las llamadas niñas de Ayohuma. Las niñas de Ayohuma fueron mujeres que asistieron al ejército de Manuel Belgrano en la batalla de Ayohuma con el ejército del norte. Repetimos que fue afrodescendiente argentina y actuó como auxiliar en las invasiones inglesas, y después de la Revolución de Mayo acompañó como auxiliar y como combatiente al Ejército del Norte durante toda la Guerra de la Independencia Argentina, lo que le valió que le empezaran a llamar como capitana, la capitana, le decían así, los propios soldados le decían la capitana, y posteriormente fue llamada la madre de la patria. Ella termina sus días con el rango de sargento mayor del ejército, que yo no sé si fue la única mujer afrodescendiente que llegó a estar con este cargo, porque no sé, Juana Zurduy tiene también una historia, Macacha Güemes también, pero esta mujer de repente, ser afrodescendiente en el 1800 era un montón, porque los afrodescendientes eran esclavos, en el mayor de los casos esclavos libertos. Y esta mujer que había nacido en la ciudad de Buenos Aires en el año 1766, 1767, en ese momento la ciudad de Buenos Aires era capital del virreinato del Río de la Plata, y ella nace siendo parda. Los pardos son, digamos, o eran una mezcla de entre esclavos africanos, mezclados con europeos y con indígenas. O sea, que era como, no era ni mulata ni mestiza, ¿viste? Ahí en el medio hubo una mezcla de sangre de europeos, indígenas y africanos, por eso que de alguna manera ella con sus rasgos podía esconder como su descendencia. Y durante la segunda invasión inglesa, la primera recordamos que fue en 1806, que los terminan rajando la mierda, no contentos con eso, los ingleses vuelven al otro año, 1807, María Remedios del Valle auxilió a una de las tropas que se enfrentaron a los ingleses, que era el tercio de andaluces, que fue como una especie de cuerpo de milicianos que defendieron parte de la ciudad, digamos. Ella actuó en ese momento como, entonces, como asistente, pero más como del lado de la enfermería. Y según el parte del comandante de ese cuerpo, del cuerpo tercio de andaluces, durante la campaña de Barracas asistió y guardó las mochilas para aligerar sus marchas en los corrales de la Miserere. Esta batalla se dio justamente en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Los corrales de Miserere. ¿Tendrá algo que ver con la plaza Miserere? Y podemos averiguar. Por la zona, tal vez, sí, podemos, ¿no?, averiguar. Sí, igual esto se dio más para el lado de Barracas. Ah. Más por ahí. Al producirse la Revolución de Mayo, allá la llamada Revolución de Mayo, el 25 de mayo de 1810, se organiza algo que sería como la primera expedición auxiliadora al Alto Perú, se llamó de esa manera, que luego se termina denominando el Ejército del Norte, básicamente era un, como un ejército. Y el 6 de julio de ese mismo año, o sea, apenas pasado 3 meses del 25 de mayo, María Remedios del Valle se incorpora a la marcha de la sexta compañía de artillería al mando de Bernardo Joaquín de Anzoátegui. ¿Sabés quién es Anzoátegui? Anzoátegui, me suena. Pecho de las manos de Filippi y es de apellido Anzoátegui. Anzoátegui. Había un jugador de fútbol también. De esta manera ella empieza directamente, se va con el Ejército del Norte, acompañando a quien fuera su marido y a sus dos hijos. Uno de esos hijos era adoptivo. O sea, era una mujer, ya habla como de un corazón tremendo, un pibe negro que habían dejado abandonado, porque en un momento, cuando no estaba todavía la libertad de vientres, digamos, regularizada ni nada, las mujeres esclavas que tenían a sus hijos muchas veces los dejaban abandonados porque preferían que por lo menos tuviesen otra suerte, hasta morir abajo de una rueda de una carreta, ¿entendés? Antes que ser esclavos, o que de alguna manera ella encuentra un niño y lo termina adoptando con su marido. Su marido y sus dos hijos, el adoptivo y su hijo, digamos, no sobreviven a esta campaña. O sea, ella pierde a toda su familia. Y es de esa manera como que de alguna manera ella decide como, bueno, entregar su vida a la lucha, las batallas por la independencia. Ella continúa sirviendo como auxiliar durante el avance sobre el Alto Perú y en la derrota de Huaqui y en la retirada que siguió luego. O sea, la mina estaba al pie del cañón, no le importaba nada. Ahora, las vísperas de la batalla de Tucumán, ella se presenta ante Belgrano cuando se entera que está por ir a combatir en Tucumán. Al general, le cae a la carpa del general. Y le dice, mirá, yo me ofrezco para atender a los heridos en la primera línea de batalla, en la primera línea de combate. La gente que iba a la primera línea de combate eran como los más lastimados. Gente aparte, que perdía brazos, piernas, ojos. Está bueno poner en contexto porque se usaban bayonetas, estas eran municiones que se salían varias y te destrozaban el cuerpo. Sí. Y era un disparo, dos disparos y después era cuerpo a cuerpo. Era cuerpo a cuerpo. Con esos rifles con totalmente, las espaditas en la pero punta. Pero la primera línea de batalla, la primera línea de combate, digamos. Sí, un desastre, una carnicería. ¿Sabés a quién mandaban? Mandaban a los negros. Esclavos. Claro. Mandaban a los esclavos y a los gauchos. Sí, o sea, a la gente, incluso con armamento, era como más una batalla cuerpo a cuerpo. ¿No? Y después salían como los más armados. De hecho, muchos de los esclavos que fueron a combatir fueron enviados por sus dueños como para decir, bueno, mira, te doy esta plata para que armes el ejército, te mando a esto y te mando un par de negros que tengo para como carne de cañón, como te doy 3 caballos para bueno. Belgrano ante el pedido. Pero pasó en Vietnam, o sea, es una historia, así, ¿no? Que se repite, claramente. María de los Remedios del Valle, entonces, se presenta ante Belgrano y Belgrano le dice, no quiero mujeres entre mis tropas. Mirá, no quiero que... Le niega el permiso. Después se rescata, pero no te quiero espolear. Pero cuando se inicia la lucha y se inicia el combate, la mina, de alguna manera, a la mina le habían dicho, vos quédate en la cocina. Sí. Vamos, quédate acá cocinando esperando. Quédate atrás. La mina, cuando ve que se está armando el quilombo y que verdaderamente está todo prendido fuego en el medio de la batalla de Tucumán, la mina se escapa, agarra una bayoneta, sí, llega al frente, ¿entendés? Empieza a matar a todos, termina, además de defendiendo a las tropas, asistiendo a los soldados que... a partir de ese momento la empezaron a llamar la madre de la patria, ¿no? Porque la mina de repente dice, ¿qué, yo me voy a quedar acá pelando papa para esto? Voy a salir a matarlos a todos. Y ahí en el campo de batalla es donde se ven los pingos. Y es en ese momento donde Belgrano ve lo que está haciendo y la nombra como capitana de su ejército. Sabía. Es Belgrano el que le da este mote, se ¿no? Rescata después, exactamente. Sí. En noviembre de 1813... las tropas patriotas frenan nuevamente a los realistas en lo que fue la batalla de Ayohuma y nuevamente fueron derrotadas. En ese caso, María de los Remedios del Valle termina herida de bala, pero muy dañada, y es tomada prisionera. Ahora, mirá lo que hizo, ¿no? La mina estando prisionera, estaba ella prisionera junto a otros oficiales patriotas, si querés. La mina, estando prisionera desde el campo de prisioneros, ayuda a huir a varios de los oficiales patriotas. ¿Qué es lo que hacen los realistas que la tenían, nada, prisionera? La someten a 9 días de azotes públicos que le dejan cicatrices para toda la vida, sobre todo en lo que es los brazos y las piernas. Ella fue muy azotada, muy lastimada, pero así todo, la mina, luego de que durante nueve días, la refajaron, la cagaron a trompadas adelante de todo el mundo, se puede escapar. Y cuando se escapa, ¿qué hace? ¿Se va? No, se vuelve al ejército. Vuelve al ejército, ¿entendés? Así toda cascoteada, toda cagada, trompada. Vuelve al ejército, donde continúa siguiendo a las fuerzas, en este caso de Martín de Güemes y también de Juan Antonio Álvarez de Arenales. Y es en ese lugar donde a la mina le dicen, bueno, ok, vos ya sos capitana, vos ayudaste. Le dan un pelotón, seguro. No, ya le dieron armas. Mm. Le dieron armas, que era algo que ella no tenía como habilitado, ¿no? O sea, sí, la mina... Cuando demuestra ante Belgrano, mirá lo que estoy haciendo, la mina desobedece una orden que es la de quedate en la cocina, sos mujer, no. Y es entonces Güemes y Arenales los que le permiten empuñar armas, además de ayudar a los heridos como en una especie de hospital de campaña. Ella tiene calle porque Güemes, Arenales, Belgrano tiene avenida, pero no hay no, una calle. No solamente no tiene calle, sino que cuando muere ni siquiera es enterrada con su apellido. Cuando finaliza la guerra y ya siendo una anciana, llega abuelita. A ver, una anciana en la época del 1800 era una persona de 50 años, ¿no? Uh-huh. Cuando, hoy por hoy, una persona de 50 años es una MILF. Con cicatrices de guerra. Cosa, ¿no? Así, con cicatrices. Una situación tremenda. Además, con un dolor, perdiste a toda tu familia. Imagínate. Claro. Ella regresa a la ciudad de Buenos Aires entonces, donde la vida la reduce a la mendicidad absoluta. La mina en una pobreza. Vivía en un rancho en la zona de Quintas, en las afueras de la ciudad, y frecuentaba a diario los atrios de las iglesias de San Francisco, de Santo Domingo y de San... Hoy estoy tremenda con la lengua. Y San Francisco, Santo Domingo, San Ignacio... Todo santo. Sí. También la Plaza de la Victoria, actualmente es la Plaza de Mayo, donde ella juntaba la moneda ofreciendo pastel, le vendía torta frita o directamente mendigando. Lugar donde vos contaste hace poquito que empezó a hacer las primeras ferias. Exacto. En ese mismo lugar. Exactamente. Ese era el lugar donde ella de repente conseguía una moneda y sobrevivía también gracias como a la actitud benefactora, si querés, de algunos conventos de la zona. Mm. Ella se hacía llamar la capitana. Sí. Y cuando se ponía a charlar, si le dabas la posibilidad, se ponía a charlar un poco con vos, rápidamente como te mostraba los brazos, te mostraba las piernas y te relataba que esas heridas y esas marcas que tenía las había recibido muy orgullosa, ella lo contaba, en las guerras de la independencia. Lo cual hacía que la gente que estaba ahí, que decía, esta mina está loca, está re senil, pero había sido verdad, yo soy la capitana. Decía la mina. Ahora en octubre de 1826, ella, antes, la situación tan precaria de vida, digamos, que tenía, empieza a hacer un trámite para que le abonen una especie como de 600 pesos de jubilación, digamos, ¿no? Para terminar su vida relativamente tranquila. Para que nos demos cuenta, más o menos, el gobernador ganaba 7.992 pesos mensuales, y ella solamente pedía 600, ¿no? El 24 de marzo, mirá qué fecha, de 1827, al otro año, el ministro de Guerra de la Nación, un señor llamado Francisco Fernández de la Cruz, rechaza el pedido. Se pone, ¿no? Y acá empieza la burocracia por la que ella tuvo que pasar. Rechaza el pedido, diciendo que no le correspondía a la legislatura de la provincia hacerse cargo, sino que era algo más como de la nación, ponele, ¿no? Igual que ahora. Empieza un baile de la burocracia, pobre, que esta mina no es tremendo. Ahora, la mina sigue mendigando por la Recoba, sí, hasta que de repente el señor Juan José Viamonte, quien sí tiene una calle, también, es verdad, que sí había luchado junto con ella, la reconoce y dice, esta señora es la madre, la patria, y dice, usted es la capitana, la que nos acompañó al Alto Perú, usted me es una heroína, el ojo, le dice. Me salvaste el ojo. Claramente, entonces, este tipo es quien empieza como a acompañar y a defender los intereses y la lucha justamente para que esta mujer sea reconocida y tenga así como alguna especie de indemnización. Qué lindo ir caminando por Viamonte y decir, este parece que tiró una buena. Ajá. ¿No? Sí. Y va por Belgrano y decís, este se puso la gorra. Este este tipo, además de decir, sí, esta mujer tiene que ser reconocida, se presenta ante la Junta con un proyecto para otorgarle una pensión que reconociera los servicios prestados a la patria. Y esta comisión dice que examina los pedidos, no sé qué, porque esta mujer fue, todo bien, pero que en realidad tiene que pasar al Poder Ejecutivo, ¿no? Jesus, vuelve a aparecer la burocracia. Entonces la presidencia de la primera junta dice, no, en realidad tenemos que... ¿Puedo en hacer este de momento... Viamonte? ¿Puedo hacer de Viamonte? Sí, dale, a ver. Viamonte, vos decilo y yo digo. ¿El show de Viamonte o de no, qué no, vos decís esto. Dijo Viamonte sobre ella. Yo conocí a esta mujer en el Alto Perú y la reconozco ahora aquí, cuando vive pidiendo limosna. Esta mujer es realmente una benemérita. Bueno. Ella ha seguido el ejército de la patria desde el año 1810. Es conocida desde el primer general hasta el último oficial de todo el ejército. Es bien digna de ser atendida. Presenta su cuerpo lleno de heridas de bala y lleno, además, de cicatrices de azotes recibidos por las españolas. No se le debe dejar pedir limosna. Después de haber hecho esto, creo que no habrá necesidad de más documentos. Bueno, por supuesto que hubo necesidad de documentos porque el señor Francisco Silveira, quien en ese momento era diputado de Quilmes, dice, yo no, la verdad no la conozco. Yo no conozco a esta infeliz mujer. No. No sé de por qué es mendiga, encima es negra. Si eso no es una heroína, no me compete a mí, sino... Y así ella empieza a pasar de burocracia en burocracia, sometiéndose todo el tiempo. Mirá, ¿me querés que te muestre qué me hicieron acá? ¿Querés que te diga quién? Cuestión... Escuchame un tema y te termino de contar cómo sigue. Dale, dale. ¿Trajiste algo singular? Mirá, un tema contra la burocracia, un tema contra el machismo y un tema también contra Francisco Silveira y contra todos los que se opusieron a un montón de cuestiones y desmerecieron a esta hermosa mujer, la madre de la patria, María Remedios del Valle, Paquita, la del barrio, rata de dos patas. Para hoy. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Comparado contigo, se queda muy chiquito. Visita nuestro sitio web Sándwiches. Sándwiches Tribal. Sándwichestribal.wibli.com. Además de haber sido su cumpleaños hace muy poquito, Mary, hoy es el cumpleaños de su compañero de computación. No, es el cumpleaños de mi compañera de operaciones, de Sole. Ah, sí, sí. Pero de Pablo también. No. ¿Cómo que no? No. ¿Segura? Segurísima. ¿Qué pone? ¿Cualquier cosa en Facebook? ¿El Dobolu? Sí. Es un bueno, pues, le mandamos feliz cumpleaños a Sole, entonces. Feliz cumpleaños, Sole. Volviendo a la historia entonces de María Remedios del Valle, básicamente fue manoseada su historia por todos los cabezas de tacho que estaban en el poder. Me gustó lo que dijo Anchorena de ella. Tomás. Y Tomás Anchorena dice palabras textuales. Él fue un defensor de ella. Ella era el paño de lágrimas sin el menor interés de jefes y oficiales. Yo la he oído, yo los he oído a todos, a voz pública, hacer elogios a esta mujer por esa generosidad y caridad con la que cuidaba a los hombres en desgracia y miseria en que quedaban después de una acción de guerra, sin piernas, sin brazos, sin tener auxilios ni recursos para remediar las dolencias. De esta clase era esta mujer. Si no me engañó, el general Belgrano le dio el título de capitán del ejército. Claro. Exactamente. Pero sí, veo exactamente. Ay, pero nos queda un montón para hablar. Bueno, ¿puedo seguir? La seguimos la semana que viene. Dale. Porque todavía no murió, ¿eh? No. Hay que ver qué pasó con todo. No. Muchísimas gracias, Marian Dell. La pueden escuchar los jueves a las 22 horas. Muchísimas gracias, Malén. En la gatera. En la gatera. En Sándwicheta, los martes, sí, hasta ahora. No dije las 22 horas. Pero no dijo que era la gatera. Bueno, en la gatera. Gracias, Julián. Gracias, Vincenzo. Gracias, Malén. Hasta mañana.